Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Sor Feminisma. El día de hoy les tenemos un programa muy especial, ya que tenemos algunos invitados especiales de la ENA y que nuestra querida Melissa Fernández Chagoya nos va a presentar. Hola, muchas gracias por escucharnos. Pues sí, Ro, gracias Aarón, nuestros productores. El día de hoy tenemos representantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos encontramos con Jorge Ramírez, con Liliana González, Rodrigo Mares y Sandra López. La idea es que nos hablen de cómo, de las explicaciones que desde la antropología se construyen para, en primera, dialogar sobre la dicotomía entre sexo y género, y después para entrarle al tema que nos convoca este mes, que tiene que ver con el orgullo LGBTI+. Entonces, bueno, en principio, nos gustaría mucho retomar la sesión que nos compartieron Lili y Ro, del sexo al género en primates humanos, escuchar un poco de qué fue para quienes no tuvieron la enorme oportunidad de escucharles en vivo y en directo. Sí, bueno, gracias Mel. La sesión que tuvimos era, lo subtitulamos Diálogos entre el feminismo y la biología, y justamente era hablar del sexo y cómo este término ha sido usado a lo largo de mucho tiempo por las ciencias biológicas y cómo se está relacionando con el género, ¿no? Que era más lo que nos convocaba en el seminario que teníamos. Nuestro objetivo era dar como esta presentación justamente un poquito más biológica para entonces sí ya partir y hablar de algo más, ¿no? Dentro del seminario, nuestra carrera de antropología física, o también conocida como antropología biológica, era como la única que se acercaba más a estas, digamos, llamadas ciencias duras. Y nos parecía importante como dar esta otra visión, ¿no? Que todos manejábamos, bueno, parecía que manejábamos, pero tal vez no tanto, ¿no? Y creo que de eso también nos dimos cuenta al planear la sesión, desde que la planeamos y también cuando la estábamos dando, ¿no? Así es, Rob, ¿qué más? Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Yo soy Rodrigo Mares. Sí, en efecto, la sesión que organizamos para el seminario tenía como gran objetivo entender cuando estamos hablando de sexo, de qué estamos hablando, porque es un vocablo que está presente en todos lados, pero tiene demasiadas acepciones, de manera que no hay como un consenso, particularmente cuando se habla con seriedad, digamos. Entonces, puede verse, por ejemplo, el grado de misoginia que existe al interior de la Real Academia de Toby, no digo de la lengua española, porque si ustedes entran a su diccionario en línea y buscan sexo, hay muchas acepciones y al final hay, por ejemplo, una donde se retoma sexo y dice sexo débil y pone las mujeres, sexo fuerte, los hombres. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, son, pues, evidentemente construcciones culturales, y el gran conflicto que tengo yo a nivel interno es ¿por qué seguimos hablando de sexo si no estamos entendiendo qué es? O sea, deberíamos todos como tomar conciencia mejor de un término que nos funciona mejor para este tipo de situaciones, que tiene que ver con todo lo social, con cómo interpretamos a las otras personas, cómo nos interpretan a nosotros, y dejar el sexo exclusivamente para cosas técnicas, biológicamente hablando. Sí, pues a mí lo que me pareció como más interesante y como de lo aplicable a la vida diaria de su sesión fue como estas bases para llegar con la gente y que te dicen, no, pues es que la biología dice que el género y los hombres y las mujeres deberían ser, y es como decirles, no, así la biología tampoco dice eso, la biología, no me quieras venir con estos disque fundamentos científicos para decir pendejada y media, ¿no? Entonces eso es como de lo que más me gustó de su sesión. Sí, Ro, estaba pensando a propósito de ocupar el discurso de la supuesta naturaleza sobre prácticas culturales, uno de los grandes temas de la antropología, ¿no? Si no es que la meca de la antropología es precisamente la prohibición del incesto. Entonces acá me gustaría invitar a Jorge Ramírez, que por cierto su tesis ya en el horno, quiero pensar, trata justo de las prácticas incestuosas. Entonces, platícanos un poquito y después me gustaría un debate entre las antropólogas biológicas versus el social y a ver quién gana, mientras el comunicólogo y la profe sacan nota. Sí, bueno, hola. Como dijiste, Melissa, uno de los grandes temas que funda la antropología con los grandes pensadores como Lévi-Strauss es justamente la prohibición del incesto. Bueno, he visto en general, hay miles de teorías de cómo inicia, no hay un gran consenso de cuál es el inicio de la prohibición del incesto. Como lo manejo en la tesis, es que la prohibición del incesto juega un papel no nada más en lo familiar, en temas de parentesco, sino forma un papel también político al intercambiar mujeres. Por ejemplo, me viene a la mente relacionarlo con género, el texto de Gail Rubin del tráfico de mujeres. En él habla que las mujeres son una valiosa mercancía. Lo son porque no nada más en tiempos antiguos, como se inicia la civilización o el Estado, las mujeres eran las que se hacían cargo de la recolección y mantenían los conocimientos de la agricultura, sino también eran los creadores de nueva fuerza laboral, o sea, daban hijos que ayudaban a los núcleos familiares a generar más plusvalía, generar más trabajo, generar más productos. Entonces, en este caso, el intercambio de mujeres juega un papel vital en la formación de alianzas, ya que se intercambian, pues así, no nada más bienes, sino productores de bienes. Es una visión. Y es interesante que en muchos mitos fundacionales, el incesto está visto como algo normal. Por ejemplo, ya traigámoslo a nuestra cultura católica occidental, aquí mexicana. En uno de los libros del Génesis, cuando Dios destruye la ciudad de Sodoma, sobrevive nada más un padre con sus dos hijas. En esta escena, el padre están refugiados en una cueva y en la cueva está el padre y las dos hijas se debaten diciendo de pues ya no hay nadie más vivo, ¿quién le va a dar continuidad a la sangre de nuestro padre? Y se acuestan con el padre. Entonces imagínense si ahí en este de los libros sagrados de nuestra cultura está inmerso el incesto. Y bueno, ahora bajándolo a mi tema de tesis, que es relaciones y prácticas sexuales o sentimentales entre primos o primas hermanos, es también curioso decir que cuando piensas en el primo, a veces hasta parece que es lo normal. Una relación con tu primo parece lo normal. Y haciendo una investigación me topé con novelas de hace 100 años, en donde el personaje principal termina enamorándose de su prima y la persigue y es su búsqueda romántica con la prima. Y a su alrededor parece que nadie se escandaliza. Traigamos los 100 años a nuestro presente. Si te dicen, oye, te acostaste con tu prima, es como, uy, es un escándalo. Ay Dios mío, es como una gran ofensa. Y también se me hace algo chistoso que revisando una página de internet que se llama Asco de Vida, que es española, donde gente cuenta sus anécdotas, me llamó la atención la anécdota de una turista española que contaba que escuchó aquí en México nuestro clásico dicho de a la prima se le arrima, y le preguntó al niño que lo dijo que qué significaba, y el niño le contestó así sinceramente, es que aquí en México es muy común tener relaciones con tu prima. Bueno, y este tema del incesto también viene unido al gran tema del parentesco, que muchos en antropología social creen que ya está rebasado, o sea, que ya los estudios que dieron inicio a la antropología, como el de Morgan, como que ahí ya está terminado el parentesco, ¿no? Ya no hay más que decir sobre las familias, sobre nuestras relaciones familiares. Pero viéndolo desde esta visión de los estudios de género, lo que aprendí en el seminario, en el parentesco van inmersos muchas cuestiones de la sexualidad, y la sexualidad va permeada por más cuestiones de género. Por ejemplo, el sistema sexogénero, regresando otra vez con Gail Rubin, que nos habla de una serie de constructos y de reglas y de leyes no dichas que debemos de seguir, o que aparentemente tenemos que seguir y que se han naturalizado en nosotros. Y aprovechando lo que dice Rodrigo de sexo biológico, igual en mis entrevistas de mi tesis les pregunto a la gente qué es para ellos el sexo, y es increíble que únicamente sexo y sexualidad sea referido nada más a los genitales y al acto sexual, o sea, al coito y nada más. Y eso es sexualidad, y no, porque sexualidad es un gran conjunto de conductas, comportamientos y pautas culturales que van desde el simple hecho del coqueteo hasta el coito, y aparte lo que se hace con los productos. Todo eso es involucrado con la sexualidad. Y para mí yo creo que los estudios de género entran y es necesario porque nos abren toda esta, pues digamos, estas redes ocultas que estaban, y sin ellas no es posible llegar al fondo de qué es realmente lo que es prohibido para nosotros y lo que es permitido. Bueno, y hablando justamente de este tema del incesto, se me hace muy interesante porque en la cultura gay es así como lo más Bueno, también hay como un tabú de decir, o sea, sí hay algunas personas que es como le dices el primo y es como, ay, no, qué asco, ¿no? Cosas así. Pero, o sea, si te metes a páginas como de porno amateur, cosas así, así el primo y, o sea, cosas así de, no, pues es que estaba ahí mi tío, se me acercó y cosas así, son como de lo más normal y como lo más, son como muy fetiche y pues sí, te tienen mucho morbo dentro de esas comunidades. Entonces, se me hace muy interesante que cómo se retoman y cómo se cambian los significados, ¿no? O sea, para algunos es como, no, es lo peor que puede pasar, y para otros es como, no, sí, es lo justamente lo que a mí me emociona o lo que me la aprende o lo que sea. Una emoción nada más que me gustaría aclarar. Desde la antropología, al incesto hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Es la prohibición social del incesto. Y este no solamente te va a decir con quién te puedes involucrar sexualmente con fines reproductivos, sino también con quién no. Entonces, me hace mucho sentido hacer esta moción al respecto cuando nos platicas de la gaycidad frente al incesto, porque claro, lo que está poniéndose en tela de juicio, lo que está erotizándose en sí, es el interdicto a la norma. O sea, justo voy a practicar, más bien voy a ejercer prácticas eróticas con quien no tengo que hacerlo. Y ahí es donde se estetiza, digamos, la norma del incesto. Sí, y también por ese mismo camino se me hace muy interesante que a lo mejor, si en otros contextos, a lo mejor si un tío de cierta forma se involucrara sexualmente con una joven, o sea, sería como lo peor y sería, o sea, se hablaría de acoso y de ejerción de poder y esto, pero es muy interesante que en lo gay hasta parece que el que vendría siendo el victimario, pues, el acosado, es el que lo busca, ¿no? El que anda ahí viendo a ver si el tío afloja, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo funcionan estas relaciones. Sí, sí, siguiendo con lo que dice Rodrigo, es interesante que llegué a un caso de un chavo gay que su iniciación sexual fue con su tío, justamente. El chavo tenía 12 años y el tío tenía 30. Entonces, hablando con él, ahorita ya es un joven igual de 30 años, y hablando con él es interesante preguntarle cuáles eran sus motivaciones y hacerle esta pregunta que hizo Rodrigo de si se vería como abuso. Él dice, no, yo estuve buscándolo, yo estuve persiguiéndolo, yo estuve como presionando para que se realizara estos encuentros. Acá igual es interesante cómo la prohibición social del incesto está cruzadísima por el régimen heterosexual, ¿no? Porque, insisto, o sea, me llama mucho la atención el cliché entre gays, y no así necesariamente en términos de heterosexualidad, pues ahí ya tiene otro nombre, otro contexto, otro contenido, y justo se vincula con esta insistencia en nuestra especie de seguir existiendo. Es decir, la prohibición del incesto tiene ese fin fundamental en términos sociales, que por un lado la especie se reproduzca, pero no per se, sino bajo ciertos estándares y ciertos interdictos. Ahora, pasarlo hacia lo natural. ¿El incesto natural, Rodrigo, Liliana, Sandra? Esa creo que es una pregunta bastante pertinente y es una pregunta también muy grande. Y yo la verdad no trabajo incesto, entonces yo no sé, o sea, de entrada me aventaría a hacer como muchas otras personas y rastrear qué significa incesto, de dónde viene el vocablo tal cual, para ver qué es lo que supone que está definiendo. Porque si hablamos de prácticas reproductivas entre organismos emparentados en la naturaleza, las hay. Si deberíamos llamarle incesto, yo lo dudaría porque le estamos dando una carga moral. Y entonces, en el mismo sentido, si encontramos especies donde este tipo de reproducción no se dé, pues sirve al discurso, digamos, hegemónico para decir, es que en la naturaleza tampoco se dan, y en realidad, hasta donde yo recuerdo, sí son prácticas, no es así como la norma, pero no es tampoco poco común entre mamíferos, por ejemplo. Entonces, sí, de entrada también aquí yo me iría a ver qué tanto puedo abarcar cuando hablamos de incesto, pero insisto, prácticas reproductivas entre organismos emparentados sí las hay. Que finalmente también hay que recordar que las prácticas, así como todos nosotros, somos diversos, ¿no? O sea, puede que haya algo que se repita con mayor frecuencia que otras cosas, pero eso no significa que no ocurran. Sí, es cierto que desde biología existe como cierta explicación acerca de por qué el incesto sí, o por qué el incesto existe, ¿no? Se habla justamente, un poco retomando lo que decías, Melissa, ¿no? De la continuidad de la especie. la teoría nos dice, bueno, es que si organismos similares se están reproduciendo, en realidad es poco probable que tengan como, digamos, variaciones que les permitan adaptarse a un medio que está en constante cambio. El que eso salga en la teoría, y que de hecho personalmente me hace bastante sentido, repito, no significa que la práctica no se lleve a cabo, ¿no? Con respecto de eso que comenta Lili de la variación, ahí creo que también tiene mucho que ver, porque también ya hablando en biología hay diferentes líneas de pensamiento, depende de a qué santo le rece uno, ¿no? En términos de teorías evolutivas. Pero sí, esta cuestión es importante y ha sido una explicación que se agarra por parte del, digamos que del curso hegemónico, para decir, es que los científicos nos dicen que si se cruzan los hermanitos, entonces no hay variación, y como no hay variación, entonces hay degeneración. Y ahí me gustaría, sí, como también dejar bien claro que eso no es necesariamente cierto. O sea, sí, digamos que el acervo genético, la disponibilidad de versiones diferentes de genes, sí se reduce y todo, pero al final siempre consideramos, o sea, en procesos evolutivos, que esa mutación funciona o no, siempre de manera, o sea, ya es hasta mucho tiempo después, es muy raro que podamos afirmar con certeza que un cambio en la frecuencia de los genes vaya a ser nociva para el grupo, porque nunca tenemos la certeza del ambiente. Entonces, en la medida en la que el ambiente, como dice Liliana, le permite a estos organismos con esta composición genética expresar ciertas características corporales, digamos, que les permiten interactuar con el ambiente favorablemente, no va a pasar nada. En el momento en el que sale, digamos, un cuello de botella, es entonces donde sí se pueden ver otras cuestiones. Ahora, también tengamos en cuenta que es muy diferente el ambiente en la naturaleza, donde no hay tienditas, no hay una norma social, no hay nada de eso, a ambientes que están sumamente permeados por lo social. O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes para hablar del incesto como algo de raíz biológica es pues la presencia de trastornos genéticos como la hemofilia en las casas de Europa, pero ahí también tenemos que tener en cuenta de que el ambiente principal, o sea, el que tiene mayor influencia sobre el comportamiento y sobre la composición orgánica de las personas, es el social. O sea, se están reproduciendo entre parientes, porque está la norma que dice que como son de sangre divina, pues no pueden estarse mezclando con cualquiera. Entonces ahí sí se está forzando un proceso de inbreeding, en el que pues sí, si ya hubo un rasgo que no está padre, pues sí es muy probable que se siga presentando. Pero insisto en que tenemos que considerar que los humanos, si bien somos animales, si bien también pertenecemos de alguna manera a la naturaleza, la cultura nos moldea y nos empieza a forzar a cuajar de una manera que no es exactamente extrapolable a lo que pasa en el mundo natural. Pues bien, retomando esta idea de la biologización que retoman Lili y Rodrigo, pues vemos muchas literatura incluso que lo fundamenta, ¿no? Estaba pensando precisamente, no sé, novelas como Cien Años de Soledad, que nos muestra una cosa de que se da, ¿no? El incesto es algo que existe, que se ve, pero al final esta repercusión que termina con la estirpe, ¿no? O sea, y entonces yo creo que más bien viene a ser permeado mucho por la cultura, también viendo el análisis de diferentes tribus, culturas, y qué representa el incesto para cada una de ellas, ¿no? Es decir, a lo mejor aquí nosotros, de manera occidental, pensamos pues la familia directa, ¿no? Los primos, los tíos, pero no es así siempre, ¿no? O sea, en algunos lugares es bien, o sea, mientras no sean familiares del lado de tu padre, está bien. Entonces, ahí entra algo, pues, cultural, ¿no? No realmente un proceso natural, por decirlo así. Yo también quisiera agregar que finalmente hay muchas cuestiones de ciencia que están atravesadas por cómo nos hemos criado, por la moralidad que tenemos, ¿no? Que es muy algo muy cultural, ¿no? Si bien existen estos estudios que buscan valores universales de moralidad, lo cierto es que las expresiones es en donde todo cambia, ¿no? Hay de chile mole y pozole, como se dice usualmente, y en este sentido el incesto y el si está o no está prohibido, incluso desde que decimos prohibición del incesto, ahí hay un valor moral, ¿no? Se está diciendo, hey, aguas, esto es malo, peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas explicaciones vienen mucho por cómo vemos el incesto ahora, ¿no? Algo que nos decía Jorge es que no siempre ha sido así, y algo que también nos decía Sandra es que no en todos lados es igual. Nosotros tenemos ciertas explicaciones del mundo que están dadas por lo que creemos, ¿no? Y por cómo, incluso cómo estamos educados en que es en esta dicotomía de bien y mal, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de incesto o algún otro tema que tenga una carga moral. Y algo que me gustaría agregar es cómo incluso en la construcción del deseo permea la prohibición del incesto. O sea, podemos pensar, siendo francas, francos, si realmente sientes atracción por tu prima o tu primo o tu hermano o tu hermana, y pues yo, o sea, yo la respuesta que yo daría sería vomitarme en esta mesa en este momento, ¿no? O sea, pero eso no significa que mi biología, mi instinto, me indique que con mi papá no me puedo acostar. En sí, la construcción del deseo evidentemente está permeada también por la prohibición del incesto. Y este tipo de interdictos que nos platicaba Ro y que, bueno, seguramente también en la tesis de A la prima se le arrima de Jorge, pues constantemente van a estar saliendo a manera de demostrarnos que ese interdicto que es el incesto, pues nos habita, nos construye ya. Sí, hablando esto de la construcción del deseo, pues, no quiero adelantar, pero me vienen a la mente los casos. Por ejemplo, uno es de, lo pueden leer, es de una escritora estadounidense, Anaïs Nin, y en uno de sus libros que publicaron, que se llama Diario, le pone entre subtítulo incesto, y lleva todo un apartado de cómo esta escritora no conoció a su padre, y bueno, lo conoció hasta que era niño, y luego se fue su padre. Y el padre la busca años después, ya que ella es una mujer adulta, y al verse no se reconocen como padre y madre, como padre e hija, perdón, sino como hombre y mujer. Y al leer el diario te das cuenta que es más su relación como un juego de poder, a ver quién seduce a quién, pero ambos están conscientes de que son de la relación de sangre, ambos están conscientes que es su hija y es su padre. Y otra, otro caso es de una chica a la cual más bien, el primo de esta chica estaba interesado en ella. Y es chistoso en este caso porque a la chica sí le operan las construcciones, es que es familia, y le operan sus valores y, como dice Lili, sus morales de que esto es familia y no se puede hacer. Mientras que el chico, sabiendo que es su prima, se desvive por conseguir su objetivo, que es poder andar con ella. Sí, eso que comentas es, hay dos puntos ahí que me gustaría rescatar. En primer lugar, lo que hablas de la relación de sangre, ¿no? Y creo que ese además es como otro de los grandes mitos que tenemos súper metidos en las culturas occidentales y probablemente en las no occidentales también, de que es, y estas expresiones que además existen en variedades de la sangre llama, sangre de mi sangre, y es que mi sangre, ajá. Entonces, por ejemplo, un argumento que me parece que es relativamente común, yo no tengo los datos así concretos, pero se lee mucho en las noticias, de pronto en los juicios por divorcio, por la custodia de la descendencia, particularmente en Estados Unidos, un argumento recurrente en algunos de los estados es no le puedes negar a la sangre ver a su hijo. Entonces, esto es nada más como para también tener en cuenta que la sangre no tiene nada que ver. O sea, creo que sería muy pertinente empezar a desvincularnos de la importancia de la sangre, porque la sangre sí es el fluido vital y sí está lleno de proteínas y cosas, pero mantiene el cuerpo funcionando nada más. Entonces, lo que sí, porque ahí sí hay un cierto trasfondo de índole biológica, pero no es la sangre en sí, estamos hablando más que otra cosa de la composición biológica, que no nada más está en la sangre, está en la saliva, está en el moco de la nariz, en el del estómago, está en todos lados. O sea, tiene que ver con la composición genética. La sangre en sí es un fluido que está sobrevaluado y, tristemente, en cuestiones, por ejemplo, de incesto, particularmente por lo que tú comentaste, me hizo muchísimo ruido, porque sí es un argumento que se toma y se toma. Es el primero. Y el segundo también, retomo un poco lo que comentaba Melissa de cuál va a ser mi reacción frente a la idea de la práctica del incesto. Y dice, no, o sea, pues, por ejemplo, yo aquí me pasa esto. Y hay muchas personas que piensan que como tiene una reacción orgánica, eso viene totalmente en la biología, y entonces porque biológicamente su composición natural, lo que sea que significa natural, es la que le provoca eso. Entonces también entendamos, y retomo de nuevo a Jorge en lo que comentaba hace un rato, de que la sexualidad es un espectro enorme y además tiene que ver prácticamente todo con conductas. Ajá, entonces el comportamiento en tanto que red de estímulos y respuestas que tienen que ver entre el organismo y su ambiente, pues sí, o sea, tenemos procesos de aprendizaje y otros mecanismos cognitivos que nos empiezan a condicionar. Entonces no es necesariamente que en mis genes venga, o sea, ante la idea de aparearte con tu mamá o con tu hermana, vomita. No, muy al contrario, o sea, el comportamiento se va construyendo conforme a diferentes interacciones, y si además interacciones importantes como son los discursos de la iglesia, de la tele, de la radio, y además lo que nos dicen en la escuela los vecinos y las y los amigos, pues vamos a empezar a acostumbrarnos a la idea de que esa idea es abominable. Entonces, en cuanto se presente el estímulo, vamos a reaccionar ante él, tal cual lo hacemos con cualquier otra cosa que nos parece abominable, como la vista de, no sé, o sea, cuando vas a un baño público y la persona anterior no le bajó a la cadenita, o sea, ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque además nos enseñan a asociarlas con lo sucio, con lo detestable, o sea, tal cual. Entonces, pues era eso nada más. Pensando en esta idea que retomas, Rodrigo, precisamente, ¿no? Estaba viendo qué pasa cuando dos familiares no saben que son familiares y mantienen una relación. Digo, nada pasa ahí, ¿no? O sea, es como, no hay una repelencia de sangre exactamente, ¿no? Más bien es cuando hay conciencia por parte de ambos de que son familiares y que saben que están transgrediendo una norma, ¿no? A eso iba. Sí, justo también, digo, por último, siempre que se habla como de estos estudios de biología, del comportamiento, siempre son como muy asépticos, ¿no? Así como en condiciones naturales vamos a tener este tipo de reacciones y los sujetos hacen esto y aquello y no sé qué más, ¿no? Pero finalmente nuestras condiciones naturales como humanos es precisamente esto que estamos viviendo, ¿no? El grupo social en el que nos relacionamos, los ambientes en los que estamos y las normas socioculturales que nos están permeando siempre, ¿no? Entonces, nunca va a haber, digamos, una reacción aséptica de las que se tiene en estos estudios, porque nunca estamos así realmente, ¿no? Este es nuestro ambiente natural. De esto que dicen Sandra y Lili, me viene a la mente, es un concepto de, imagínense, hay alguien que propuso que hay una semiótica biológica. Y en este caso se refiere a que los animales tienen un diálogo con su ambiente. Entonces, me lo jalo, se llama Umwelt, está en alemán, significa entorno. Entonces, esto significa que existe un entorno ya dado, con lo que bien que decían ustedes de la parte biológica, de los instintos, de las composiciones genéticas, de que no es por instinto que yo vaya a querer tener relaciones con mi hermana, mi prima, etcétera, sino que a esto yo le opongo, en relación a lo que dice Lili de las construcciones culturales, le opongo su antónimo, que sería Welt, el mundo, que el mundo es creado por nosotros los humanos. Desde el momento en que definimos, de que nombramos algo, deja de ser un objeto, y se convierte en un concepto, y se imagina, y a partir de esa imaginación tenemos representaciones sociales y empezamos a crear reglas y patrones que dictan cómo nos relacionamos con esto. Y así es como dicen, lo que no se nombra, queda fuera de estas prohibiciones. Y esto también se puede aplicar al incesto, como dice el caso de los que no saben que son parientes. Nunca se han, ahí no se nombró la relación familiar, la relación de parentesco. Entonces, pues no está prohibido. Nunca se nombró. Y lo jalo también a un caso del marco legal de aquí de México. El Código Penal Federal define incesto como el coito y relaciones sexuales en familiares tanto de ascendencia como de descendencia, o sea, tus abuelos, tus padres y tus hijos. Y también lo define en una línea de horizontal, que es tus tíos y tus primos, en el Código Federal. Mientras que en el Código del Distrito Federal, los únicos que están prohibidos son en ascendencia y descendencia. O sea, digamos que técnicamente, por un tecnicismo legal, en la Ciudad de México, te quieras tener una relación con tu primo, es totalmente legal, no está prohibido. Bueno, pero ojo, o sea, una relación formal, ¿no? Porque lo que se haga en la cama y demás, bye. O sea, también hay que ponerle límites al Estado, por el amor de Dios. Bueno, a mí se me hace muy interesante y lo vinculo con un tema que estábamos tratando la semana pasada cuando hablábamos de la diversidad sexual. Es que justamente hablábamos de que parece ser que las relaciones heterosexuales se basan como, en primera, solo en la pues, relación sexual de coital, pues, y como en esta idea de tener, pues, obviamente, de procrear, pues. Y entonces me parece interesante que esta idea del incesto parece que solamente estaría, o sea, por lo que han comentado, suena que solo está mal si se tiene como la idea de procrear, ¿no? O sea, si es solamente como por placer, por diversión, pues no pasa nada porque, pues, es esta idea de que se hacía de que no, pues es que cuando pueden salir después mal la descendencia y todo ese rollo, si solamente es por diversión y no va a haber como... O sea, no, la idea no es esa procreación, entonces no hay problema, entonces está bien, ¿no? Y que también se puede vincular con eso de por qué entre los gays está bien, porque pues solamente es como por placer, ¿no? O sea, no hay como esa idea de procrear. Entonces, en esa idea me parece muy interesante. Y justamente de lo que dicen de, pues, de lo de cuando no se, no, cuando no se sabe qué es, o sea, también creo que hay un factor como de cómo nos educan y cómo nos crían, porque si no te dije, o sea, como bien decía Rodrigo, o sea, aparte de que esté mal es que te digan, no, pues es que está mal. O sea, no hay como, en verdad, como decía Melissa, no hay como una un instinto natural que te diga, no, eso no lo debes hacer. Y siento que, por ejemplo, en este caso, yo no tengo hermanos ni nada, entonces yo no puedo sentir como ese lazo que se hace entre los hermanos, pues. Entonces, si de la nada me encontrara con un güey que resulta que es mi hermano, sería como un completo extraño, ¿no? Entonces, y a lo mejor no tendría ese repele que del que hablaba Melissa, ¿no? De decir, no, pues es que yo jamás me la podría imaginar, qué asco, bla, bla, bla. Y también creo que tiene que ver con esta relación que tenemos con las personas, ¿no? O sea, cómo educan esas relaciones, ¿no? O sea, de los hermanos tienen que hacer eso y tienen que relacionar de estas formas y estas de estas formas, ¿no? Y me gustaría darle un poquito de cierre a ese tema del incesto y me gustaría que, aprovechando justo esto de la diversidad sexual, con su mirada crítica de antropólogos nos dieran su opinión en este tema escabroso de lo lesbiano y otras orientaciones no heterosexuales, si estas son naturales, o sea, se hace o se nace o se aprende o qué onda. Entonces les dejo el micrófono a ver. Wow, esa es como la pregunta del millón, ¿no? De entrada hay que recordar que la historicidad que tienen los términos, o sea, el ser gay, el no ser, o sea, como tal, gay, lesbiana, transexual y todos los demás, en realidad es algo que hemos construido relativamente de manera reciente, ¿no? Si nos vamos a un contexto histórico, podemos encontrar prácticas sexuales no heterosexuales y que no son nombradas de esta manera. Y al no ser nombradas de esta manera, en realidad tampoco tienen la carga moral que nosotros le estamos dando, ¿no? Eso, pero a ver, en primer lugar. Colegas, no seamos cobardes. O sea, la pregunta es puntual. ¿Las orientaciones no heterosexuales se nace o se hace? O sea, le podemos dar la vuelta porque somos personas muy cultas y hemos leído muchísimo. Ya, la pregunta de Ro fue clara. A mí me parece que la verdad es que es una pregunta inabordable en un espacio tan corto. Hay evidencia que soporta diferentes posturas. ¿Naces o te haces? O sea, podríamos retomar a este autor McManus y preguntarnos, ¿es relevante la pregunta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que cuestionar la homosexualidad y por qué no cuestionamos entonces también la heterosexualidad? Y voy a retomar la cosa de la historicidad. Nada más recordemos que el término homosexualidad aparece, me parece que en Europa, mediados del siglo XIX. Entonces sí es muy reciente y este cuestionamiento me parece que obedece más a una cuestión de ordenamiento social que a la generación del propio conocimiento. Y digamos, o sea, si me tienen que forzar a dar si es natural o es... O sea, es una interacción de varias cuestiones y necesitamos hacer mucha más investigación al respecto. No se puede aventar una respuesta así como tan a la liviana. Sí, precisamente, siguiendo la idea de Rodrigo, es muy difícil cuestionarla o contestarla, ¿no? O sea, creo que son factores de ambos lados, tanto biológicos como culturales, pero sí más bien es centrarse en la pregunta. Yo creo que es una pregunta con una respuesta peligrosa en ambos lados, ¿no? O sea, porque por una parte yo he oído los comentarios de, ay, no, es que él se hace, ¿no? Se hizo, o sea, eso ya es como perversión. Y por otro lado, los de, así nacieron, pues tiene un problema, ¿no? O sea, está fuera de la norma porque no está bien, ¿no? Lo aceptamos porque no es su culpa, pero todos sabemos que no está bien. Entonces, es una pregunta que tiene un rango de respuesta bastante peligroso. Yo creo que más bien tenemos que centrarnos precisamente en los puntos de convergencia de ambos lados. Sí, y yo coincido con Sandra. Es como un... contestar esa pregunta es como un arma de doble filo. O sea, mejor sales quemado de cualquiera de los dos lados y decir si se nace o se hace. Y también creo que depende de qué objetividad tengan los estudios que quieran enfocarse en eso, resultará en lo mismo. Porque si tomamos un estudio que quiera demostrar todos los seres humanos nacen heterosexual, se va a agarrar con esa mirada y a ver cómo, si está fundamentado desde tales ciencias exactas. Si se quiere agarrar desde el otro lado de no se hacen, son las construcciones sociales, pues también se puede salir quemado. Creo que hay tantos factores que influyen, como el mismo caso de decir qué pasaría si el régimen que nos dominara fuera al revés. Si lo gay y lo lesbiano y las identidades no heterosexuales fueran lo dominante, a lo mejor nos estaríamos haciendo esta misma pregunta. Ahora, si yo pudiera contestar a término personal, pues yo, en mi experiencia como ser humano, pues yo siento que nací así, nací heterosexual desde niño, siempre me llamaban la atención a las niñas, siempre me gustaron las niñas desde chiquito. Entonces, es muy grande este tema para debatir en tan poco espacio. Sí, a mí nada más me gustaría hacer una pequeña precisión, porque precisamente creo que es parte de lo que abona a que se le haga demasiado caso de pronto a la ciencia, aunque no sabemos ni qué ciencia. Nosotros representamos gran parte de las ciencias biológicas. Las ciencias biológicas no son ciencias exactas, para nada. Ciencias exactas, por ejemplo, son las formales, como la lógica, bueno, la lógica de hecho es otra cosa, pero física, por ejemplo, que puede aventarse a enunciar leyes con base en principios inalterables y que se cumplen las predicciones siempre. En biología tal cosa no existe. Existen, por ejemplo, las supuestas leyes de Mendel, que hemos visto en los últimos 70 años, que tienen muchísimas excepciones. Entonces, sí, yo apelaría un poquito a dejar de considerar la biología, la ecología, las ciencias del comportamiento como ciencias exactas, porque no lo son. Yo insistiría en que hay respuestas para todo. La cosa es si políticamente estamos convencidas y queremos darlas, ¿no? O sea, a mí no me lo preguntó Ro, y no obstante voy a dar mi respuesta. No, yo prefiero... Y no es que prefiera, yo más bien me apego a la preferencia sexual, no a la orientación. O sea, si bien habrá quienes nazcan con un deseo irremediable, ¿no? Así de, este es tu deseo y así va a ser, y además no se animan, no se avientan a transitar de ese deseo ya preconcebido, pues qué lástima me dan, ¿no? Qué mal la van a pasar, y yo les invitaría a que se den más chance. Pero bueno, me parece que sí conviene políticamente más hablar de preferencia sexual, para justo darle la vuelta a... Porque a mí me encantaría hacer esta misma pregunta a una mesa donde no estuviera, digamos, la heterosexualidad rigiendo nuestros cuerpos. Yo estoy casi segura que la respuesta hubiera sido de inmediato hacia la naturalización, justo para justificar sus prácticas. Y bueno, pues, con este debate nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Le doy la palabra para despedirnos a nuestro productor, Ro. Sí, desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos en este programa, pero afortunadamente tenemos otro programa con nuestros queridos antropólogos de la ENA, entonces no nos despedimos, solo es un hasta luego. Y sin más, pues eso ha sido todo por el momento. Les recordamos los horarios del programa, que son martes y jueves a las 11 de la mañana, 3:30 de la tarde y 9 de la noche, a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.